En este CD de demostración pretendo que todos aquellos a quienes les interese escuchar poesía mundial de diversas épocas y de varios continentes, conozcan cómo están dichos los textos escogidos para los tres CDs que conforman el trabajo denominado Rafael Herrera Gil es la voz de los poetas. Estoy seguro que los poemas que escucharán ahora satisfarán sus inquietudes, su gusto y querrán después escuchar poesía europea, norteamericana, hispanoamericana y ecuatoriana.